12. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Rumors spread around. United Kings in town. Try to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go. To that cool mound on the range. They got a lot of nice girls. Así inicia nuestro viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí está al aire la Primera Hora W. Ya es viernes 9 de enero de 2026. Llegamos al fin de semana y lo hacemos como más nos gusta, con buenas guitarras y buen rock, como ya es costumbre cada viernes en Primera Hora W. Estamos en vivo en W Radio Colombia, son las 12 y 4 minutos. Bienvenidos a todos los oyentes trasnochando a esta hora y con ganas de escuchar buen rock. Este programa es de ustedes, así que vamos a armar una buena playlist entre todos. Los espero en el numeral Primera Hora W en X y el WhatsApp 301-436-0952. Allí ustedes pueden pedir sus canciones y por favor cuéntenme desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con nuestro viernes de guitarras. Hasta la una de la mañana los acompaña Cristian Coronado, hoy comenzando con ese country rock de ZZ Top, la guitarra de Billy Gibbons. Y ahora vamos a escuchar las guitarras de Kiss, porque esto es Lick It Up en Primera Hora W. We'll be right back. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Well, social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Sí, suenan las guitarras los viernes en primera hora W, viernes de guitarras. Aquí estábamos escuchando a Skid Row con Monkey Business, representando a la escena de Nueva Jersey. Y también escuchábamos antes a Bon Jovi, que de hecho también hace parte y es una de las bandas más icónicas de esa escena que surgió en Nueva Jersey en los 80s, con un rock bastante potente, guitarras bien potentes como las que disfrutamos hoy en esta primera hora W. Hoy es el día para subirle el volumen al radio, a los audífonos, al celular, al computador, donde quiera que ustedes estén escuchando. Este viernes de guitarra son bienvenidos e invitadísimos a pedir sus canciones. Esta playlist la armamos entre todos. Numeral primera hora W en X y el WhatsApp 301-436-0952. Allí estoy muy pendiente de sus mensajes y es por eso que ahora vamos a poner esta canción que nos pide Eddie desde Guarne, Antioquia. Vamos a irnos muy lejos hasta Australia porque allí también hay muy buen rock. Y si no, escuchen esto de AC/DC, Chase the Ace. We'll be right back.

Angels, los Black Veil Ride, sonando en primera hora W, 12 y 29 minutos. Este es nuestro viernes de guitarras y vamos a seguir disfrutando de este rock hasta la una de la mañana. Quédense conectados en esta señal en vivo de W Radio Colombia y sigan pidiendo canciones, que estoy muy pendiente de X y de WhatsApp. Recuerden el número de WhatsApp para que lo guarden, 301-436-0952. Allí nos escribió Jesús desde Cúcuta pidiéndonos esta canción de Black Veil Ride que acabamos de disfrutar. Y allí también tengo esta petición que nos llega desde Canadá. Nuestro oyente Javier nos invita a escuchar algo de Metallica. Nos vamos a ir a su segundo álbum, Ride the Lightning, en 1984, un álbum que ya va a cumplir 42 años desde su lanzamiento, este de 2026, y fue un álbum que se grabó rapidísimo. En 3 semanas Metallica sacó uno de los álbumes más importantes de su carrera, una evolución notable desde ese primer álbum Kill Em All, con composiciones más complejas, ya incluyendo más instrumentos, canciones un poco más largas, saliéndose un poquito de ese sonido garajero del primer álbum y ya con un sonido más adulto, por decirlo de alguna manera. Una de las grandes canciones que componen este Ride the Lightning es este For Whom the Bell Tolls, que suena en primera hora.

en contra de la guerra de los Guns N' Roses, Civil War, sonando en primera hora W. Una canción que estuvo sonando aquí en Colombia el año pasado, hace un par de meses, en octubre, 7 y 11 de octubre, fueron las fechas de Guns N' Roses en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Los Gunners, siempre una banda especial para nuestro país. Civil War acaba de sonar en nuestro Viernes de Guitarras. Ya estamos llegando a la recta final, son las 12:47, pero hay tiempo para más guitarras, más rock, y es por eso que aquí están los Queens of the Stone Age, No One Knows. De guitarras en primera hora W. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross-tops in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth's dry. Is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. My mind is set on overdrive. The clock is loud. My face, a crooked spine, my senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Is man fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Green Day sonando en primera hora W. Otra fecha a recordar del año 2025, ese domingo 24 de agosto, estrenando además el escenario Vive Claro. Green Day estaba por aquí celebrando el aniversario de discos como Dookie y American Idiot, una banda también muy querida en nuestro país y que acabamos de disfrutar en este viernes de guitarras de primera hora W, que ya está llegando a su fin. Así estamos cerrando una semana más en esta primera hora W. Espero hayan disfrutado el programa de hoy y de todos los que los acompañaron desde el primer minuto del día a lo largo de esta semana. Ya es el momento de despedirnos, desearles un feliz fin de semana. Recuerden, nos acompañó Cristian Coronado, siempre un placer estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes a primera hora, pero tenemos tiempo para despedirnos con una última canción. Nos despedimos en California, Californication, de los Red Hot Chili Peppers.